Ya volvió la cualquiera traicionera, mujer suela, la que me causó la pena, que cambió mi vida entera. Que no me dirija una palabra, porque no respondo de mí. Esto no se trata de machismo. Una dama y una diabla no es lo mismo. Benditas sean todas solo por haber nacido mujer. Pero a la mierda las mando si soy infiel. Cuidadito si cuentas la historia como no es. Por bandida te boté. Don't come around here cause it's over. Let melody.